de la película de Dangerous Mind, ¿no? Mentes peligrosas. Claro, protagonizada por Michelle Pfeiffer, ¿sí? Michelle Pfeiffer, es verdad. Sí, exacto. Y con esa, en el 95 salió, ¿sí? La canción. Así que vamos a estar recorriendo las mejores, la mejor época de todas, que fue los años 90, ¿sí? Varios bloques. Sí, vamos a tener bloque techno, big pop, como te gusta a vos. Exacto. Y hay unos temitas, ¿viste, Ariel? Que son... Que nacional también. Tenemos un poquito de... Se lo escucha medio lejos. ¿A mí? Sí. Hola. A ver, grita un poco más. Ahí está, no, a ver. Hola. Ahí está. Hola. ¿Quién está del otro lado? Ah. 1164-007047. ¡Para! Hoy tenemos un re super sorteo. No, ¿sí? Hoy no se sortea. Hoy se empieza a acumular. Ah, claro. Bien, pero bueno, hoy no. Digo, se empieza el próxima sorteo. Semana, alrededor de las 22:30, casi finalizando el programa, vamos a estar sorteando un premio buenísimo para disfrutar el próximo 15 de octubre. Único, Este fin de semana. Acá nomás, acá en Área Costanera Quilmes. Ahí está. Vas a tener la posibilidad de llevarte dos entraditas, un par de entradas para vos y un invitado para ir a la Seba Fest. Cotizan en bolsa esas entraditas. Sí. Cortesía y agradecimiento a la gente de CR, Salón Unisex, a nuestro amigo Claudio Rolaiser. Por conseguir las mismas. La mejor fiesta de Zona Sur. Sí. La fiesta de Zona Sur. Además, se en un lugar. Muchísimo. La Sebafes. En un lugar único. Sí, acá en la ciudad de Quilmes. El área costanera que está terrible, ¿eh? Sí. Terrible. Es bien. Verdad. Nos podés llamar entonces al 11-64-00-7047. Un mensajito, un saludito, nos decís tu nombre. Audio, ¿no? Audio. Un mensajito de audio, claro. Sí. Y nos dejás los últimos tres de tu DNI. Ahí está, perfecto. Y es y acumulativo. Pesos. Y 100 pesos por cabeza. Ah, claro, si tenemos que pagar las entradas, chicos. Claro. Así que. Ah, sí. Los hombres, los hombres ponen doble entonces. 200. Claro. Y las mujeres 100. Ah. Así que podés llamarnos al 1164-007047. Vamos, en el fin de largo, ¿eh? Che, vamos con el fin de largo, que es como un aliciente, es como un placebo el fin de largo. Fin de largo y en el medio del Día de la Madre. Seguimos, joda y joda y joda. No, pero pará, el Día de la Madre es la otra semana. ¿La otra o el 9? No, el 15. En serio, joda. 16. Ah, bueno, menos mal, no trabajo. Yo pensé que me cortaban el día, porque yo tengo fin de semana largo, salvo que no haya nada en el medio, dije, me cortan el Día de la Madre. Ah, claro, bueno, este fin de semana, o sea, es largo. Es más lindo este lunes, mucho más grato todavía. Claro. Así que fin de doble XL. Doble XL. Para disfrutar. Claro, para disfrutar. Descansar, hacer cosas en la casa, lavar la una ropa. X más me lo pongo de remera. ¿Qué? Una X más y no me la pongo de remera. Dios mío, 1164-007047. La mejor música hoy de los 90. Acá hay varios recitales. Tenemos para hablar muchísimo. Muchísimo de un montón de cosas. Gracias a la gente de Ochentosis que nos invitó a la fiesta y estuvimos a la noche un rato. Así que calorcito, calorcito. Una linda noche, una linda noche. Sí, una noche para beber, escuchar buena música. Sí, así que gracias a todos, que seguramente ellos siempre nos escuchan, así que nos así llaman, que saludos, pero siempre están del otro lado, ¿sí? A los chicos de 80. Muy bueno el arranque con la Pantera Rosa, con Pink Panther. Claro, exacto. Muy sí. bueno. Estuvo bueno la intro también con Tubi 3 sí. y Tubi 4. Tubi 3 y Tubi. Era re nosotros, ¿viste? Era como estar rememorando esa época. ¿Cómo nos gustan los 90? Por eso estamos hoy con toda la música de los 90. Escuchá. Oh, él será matinero. Che, música, canción de los 90. Y yo tengo TikTok y me aparecen de vez en cuando ahora los de Aqua. La mina bien, el pelado está medio como baquetiete, pero sí. Sí, pero la chica muy linda está. Pero la flaca ya era una muñeca de cera en esa linda, época. O sea, claro. Ya era de cera ahora. Gracias. Ya está cristalizada. Nos dieron acá unas masitas. Llegaron las masitas, muchas gracias. Gracias. Las masitas de festejo acá, de la gente de inadaptados. Muchas gracias. No pasa nada. 21:09, 15 grados. Vamos a hablar. Volvió el Walking Dead. Ayer estuvimos mirando el capítulo. ¿Lo viste? ¡Ay! ¿Cómo que te lo perdiste? The Walking. Muy buen temporada capítulo. Final. Chico, ustedes tienen que entender que yo... Sí. El sábado a la mañana me levanté tempranito. A la tarde tuve dos cumpleaños. A la noche me fui a jugar con ustedes. El domingo me levanté y me fui al asado. Tengo la foto del asado. Te mandé la foto de cómo estaba en el asado. Sí. Justifican que no haya... Claro. Este fin de semana fue lo de mucha comida, es verdad eso. Yo vengo desde el viernes. Hay que comer, no queda otra. Ay, Dios mío. 1164-0077. ¿Tomaste mucho? Mucho vidrio, comillón. ¿Sí? Por Dios. Dios mío. Perdón. Yo comiendo también. Qué desubicado. Qué mala educación. Ay, Dios mío. Fútbol, ¿Boquita puntero? Sí. ¿Boca puntero? ¿Cuánto? Boca puntero. ¿40 y... ¿Pero ya jugaron todos o falta jugar a algún equipito todavía? No, no, esta fecha ya terminó. Ya, de ya hecho, terminó, ya, quedó puntero Boca. Ya está jugando la fecha 23 con Unión y Rosario Central en este momento. Ya, ahora. Independiente con nuevo presidente. Independiente con nuevo presidente. Doman, ¿qué me cuenta con Mucha Doman? Mucha gente está contenta con Doman, ¿eh? Junto a Grindetti. Mirá, todos, con tal que no esté coso, todos iban a estar contentos. Ojalá por el club, por todos los hinchas. Que mejore un poco, ¿no? La situación. Siempre se desea lo mejor. Sí, sí. Quedamos fuera de Copa Argentina por penales, pero bueno. Pasan esas cosas. Son pasan cositas en la que vida. Pasan. Sí. Quedamos nosotros, quedó River afuera, pasó Boca, pasó Banfield. Pasaron todos menos nosotros. Bueno, son rachas. La gaboneta. Te van a poner llorar las rosas y después bancatela, ¿eh? No pasa nada, yo me banco la vuelta. No pasa nada. Bueno, tenemos para hablar de Walking Dead. Serie que estamos viendo, Dahmer. ¿Sí? Que está primera en Netflix, esta historia de Jeff Dahmer. Del caníbal. Caníbal, ¿sí? No me acuerdo dónde, de acá, che, de la historia, no, che, una historia... complicadísima, la de Dahmer. Era un loco. Lindo. Me dijeron que también se estrenó Cacería. Sí, ahora, creo que estos días, sábado, domingo. Se estrenan estos días. Vi película que estuvo prohibida. ¿Por qué? En Estados Unidos. Por el tema de que es caníbal. Y porque es Cacería humana. Ah, bueno. Bueno. Che, estás hablando, querido. Estás hablando fuera del aire. Se escucha. Dios mío. Te estoy escuchando. Te estamos escuchando. Acá en la... En la tres mesa años del aire, claro. Y el señor no sabe tapar el micrófono. No viejo. Podés creerlo. La verdad, un tipo ponés. Famoso como usted, los jugadores se tapan la boca. Los jugadores. Escuchame, Cacería que no estuvo prohibida en Estados Unidos, me decís. Yo la vi. Estuvo hoy. Prohibida en Estados Unidos, sí. Ayer estaba ya puesta. Fuerte, Cacería humana. Exactamente. ¿Quién vuelve con Deadpool? Decime quién vuelve con Deadpool. Logan. ¿Wolverine? Sí, Wolverine. Va a volver Wolverine. La realidad es que salió ya como un tráiler. Como un tráiler, como un... Un cameo. Anti-trailer. Sí. Donde dice que Deadpool con Wolverine en vuelve. En Deadpool 3 va a aparecer Logan. Lo que explican, ¿sí? Que la muerte de Logan con el mismo actor. Que la muerte de Logan fue en el 2029, o sea, cuando ya no había nadie. O sea, esto es ahora. Claro, es era actual. futurista. Exactamente, claro. Así que esto nos hace como acordarnos y sonreír, porque nosotros que somos los fanáticos de Marvel esperamos o que Iron Man vuelva en algún momento, ¿sí? Obvio. En alguna película. Sí, y que obviamente Logan esté dentro del universo también. Otra cosa que escuché es que no sé si es War Machine que se va a hacer película finalmente, no serie. La de la del amigo de Iron claro, Man. Claro, de War Machine. Ah, no mira. Che, escúchame. Ahora se estrena Pantera Negra. Sí, se estrena ahora en noviembre. Falta sí, ya están poquito. Los carteles en Hoyts, así que hay que sacar la Wakanda. ¿Noviembre o octubre? ¿Octubre? Yo creo que en octubre, ¿eh? ¿Sí? Ahora en estos días. 8 bien. De octubre, creo. Tenemos Cacería que había salido, que yo la vi. Ahora la vamos. La Cacería, ahora después vamos a estar hablando un poco. 2020 es la película. ¿Sí? Las élites adineradas cazan gente, ciudadanos comunes, ¿sí? Así que es 2020, 1:30, es una sátira de terror oscuro. En primer lugar está Plan Maestro, ¿sí? Del 2016, este es 2016, increíble que esté en primer lugar. Una película de Bruce Willis, ¿sí? ¿Tenemos un audio? ¿Hay un audio? ¿Sí? A ver quién es. Un saludito para Marcelo Gallardo. Entre los cocos, papi, Marcelo Gallardo. ¿Qué quisieron decir con eso? Que vos que... ¿Afuera? Posiblemente, ¿no? Seamos fuera y te la copa. ¿Qué pasó, muñeco? ¿Qué pasó? Bueno, pero ganó todo, Gallardo. ¿Qué? Le piden demasiado, me sí, parece, Gallardo. Sí, ¿no? Para... Que le piden demasiado, como que ganó muchas cosas, ¿no? Muy seguidas y le piden, pide. La gente como que, viste, le sale bien una cosa. Lo que y pasa, pide. A ver, no por inflar más, ¿no? Sí. Cuando un tipo viene tan exitoso sí. como es el ritmo de lo que lo viene dando estos dos años River. Este año fue malísimo en todo. Sí. Arrancó bien y terminó. Es como que es muy notorio. Sí, bueno. Es como que es muy notorio. No, pero no arrancó tampoco bien porque todo lo que jugó. Sí. Terminó mal. Y no tiene feo equipo, no tiene malos jugadores. No. No, y bueno, pero son rachas. ¿Y en el rojo? ¿Quién viene? ¿Almeida? ¿Almeida? ¿Hasta dónde? Sí, mañana va a ser el primer día, creo, de la comisión directiva y ahí se verá un poquito lo que empiezan a proteger. Mi alumno estaba feliz. Ellos dijeron que Falcioni no es del gusto futbolístico de ellos, pero lo primero que quieren armar es un proyecto a lo Barcelona, donde todas las categorías se juegue por igual. Si Falcioni quiere ser parte de ese proyecto, lo van a tener en cuenta. Sí. Para mí, yo creo que van a pensar en otro técnico, quizás un técnico más joven, un técnico que tenga otro estirpe futbolística, no lo sé. Quintero sentí, no sé quién será Quintero. El Polo Quintero, el que jugaba en Argentinos Juniors, que estaba dirigiendo en Chile, debe ser. Puede ser. Me imagino que debe ser por ese lado. Escuché esos dos. ¿También? La verdad que es una pena, ¿no? Ojalá, obviamente, me imagino que le van a dejar terminar el campeonato. Sí, estaría lindo, sí. Sí, además ya está. Porque uno puede estar a favor o en contra de Falcioni futbolísticamente. Ganó el último partido. Pero ganó los últimos cinco partidos del torneo. No los perdió, el otro día fue por penales, pero bueno, partido no. Y del torneo, los últimos cinco partidos los ganó. Así que... Y agarró Independiente cuando fue un fierro caliente... Sí, sí. Sí, cuando estaba... Se fue cuando quisieron traer a otro. Cuando el fierro estaba hirviendo de vuelta, volvió a agarrarlo él. Y hay muchas cuando las papas queman ni vienen. Y hay muchas cosas que tenés que agradecer y ser un poquito. Obviamente que puede ser que no que no sea del agrado, pero creo que este torneo lo tiene que terminar. Sí. Ya estamos jugados. Claro. Si además cuánto, che, faltan sí, quedan cinco partidos. Pero mirá, ya estamos cerca de la gente dice no. Dos fechas antes lo echamos para que el nuevo técnico venga y ya agarre la pretemporada. Ah, eso puede ¿entiende? Ser también. Che, ¿no tiene chance Independiente de salir campeón? No, ¿no? Al punto que vamos, no. Bueno, pero aunque sea... Copa Sudamericana. Pero lo bueno es que estamos a 7 puntos de Sudamericana. Así que dentro de todo, estamos en un buen panorama. No es algo que nos está dejando afuera de todo. Gracias por las galletitas. No ven cara que tenemos hambre esta gente. Gracias por las galletitas. Somos todos XXL y vamos a seguir siendo así. Gracias. Gracias nuevamente. Ahora vamos a seguir chupando y comiendo a lo inadaptado. Bien. Tengo que decir algo para la gente de Inadaptados. A ver, los chicos de Inadaptados. El más chico de Inadaptados, ¿dónde está? ¿Qué pasó con los helados? No hay helado hoy. Hoy no hay helado, viejo. No, no puede ser esto. No, dice el nene. Habían prometido todos los lunes. No. ¿Cómo es? Decí que creo que tenemos guardado. No sé si quedó guardado. Ah, de verdad. Nos fuimos el otro día. Ah, claro. Hay que verse acá en este lugar. Maricel se guardó los. Para mí se los comió, Maricel. Perdimos. Así que muchísimas gracias a los chicos de Inadaptado. Ahora vamos a seguir con las galletitas que nos dejan. Bien, 1164-007047 es el lugar donde vos tenés que llamarnos y entras directamente al sorteo. Nos mandás tu audio, los tres numeritos de tu DNI y te anotamos para el sorteo de un par de entraditas que se van a salir el próximo lunes. Exacto. Próximo lunes, 22:30, porque el 15 es la fiesta. Che, sí, una fiesta Google, que tuvo la vez. Google, Seba es Fest. Una genialidad. Uno que está grande ya no, viste, porque uno ya está viejo. Pero ya si no es para gente cosas. De nuestra edad. Ya no bancamos. Nosotros, no, por ejemplo, no, ya venimos saliendo de los 15 años, no, ya está. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Marce. Vos te vas, yo soy Marce, quiero la central, tres números de ahí, voy yo, yo soy Darío, quiero la central. Y después, ella que se maneje. Ayuda que se quede tejiendo. Que se quede cuidando la casa. Sí. Queda una reunión de tapas, no sé. ¿Sabés qué? Cuando llega a casa digo... Sí, sabes, entro con la camioneta y todo. Tiro el portón abajo, todo, no me importa nada. Bueno, vamos a seguir con el próximo tema, que es un temazo de los años 90 con esta banda británica. Vamos a empezar con el Britpop. La banda se llama Radiohead. Está formada en 1985 con este tema que te eriza la piel. Y sale en el año 1992, Creep. Radiohead, dale. You were before, couldn't look you in the eye. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Insomnia, no te duermas. A ver, ahora sí, escucha. London Beach. Che, 11-6400-7047. Nos mandás un mensajito, tu nombre, los tres últimos números del DNI y entras automáticamente para el sorteo de un par de entradas para vos y un acompañante para la Seba Fest del 15 de octubre. Nombre, apellido, dirección, colegio. Y en Instagram podés buscar la Seba Fest para que te fijes cómo son, que se reponen esa fiesta. Después, ¿sí? Por privado, nosotros directamente te pasamos el CBU donde tenés que girar el diezmo. Y después de ahí, bueno, ya está. Bien, ahí hay un mensajito. Tenemos un audio. A ver. Che, no será el que dice Chavarrillo. Quiero participar por las entradas del Seba Fex. Este Seba. Es? Sebastián. Seba, ¿eh? ¿DNI puso? 314. ¿Qué Seba? 614, está 614, sordo. 614, perdón. Vos tenés que entender que yo estoy escuchando música acá. Él está hablando a un sordo que está con auriculares y escuchando música. Por lo menos se me mímica, se sabe que soy anciano de 43 años. Sebastián Villanueva, compañero, el que nos ha mandado historias también paranormal, un compañero de laburo. Perfecto. 614. 214 como fiambre. Oh, qué rico. Y claro, justo, para un salame. Escucha, 2.14. Escucha, el sábado. ¿Qué más rico? Sándwich de jamón y queso. ¿Salami y queso? No, salami y queso. O mortadela y queso. Salami y queso para mí. Eso, hay que elegir entre esos tres. Salami y queso. Salami y queso, sí. Estamos bien. Todo. Salami y queso y con un dote de calorcete, cosa que se engrasa, viste, todo el salami sobre el queso medio. Pará, que mi calentón. Un bandidito. ¿Pan francés o el otro, el lactal? No, pan lactal no. Depende de los dientes, ¿no? Sí. Depende el pebete. Si el pebete está bien húmedo, gana tenía todo. Unos problemas. Con un vaso de coca. No, lo que pasa es que a veces el pebete te viene medio cuando aireado, vas a un bar y te trae un sándwich de pebete y el sándwich de pebete está el pan reseco arriba. Sí, y decís, es verdad, tiene razón. Sí, es como un alfajor de maicena. Envolvémelo en fil, qué sé yo, algo. Que no sea tan claro. Ponele una campana. Entonces, Sebastián está para el sorteo en los últimos tres, 6-14. Abuelo. Exactamente. ¿Escuchó? Exactamente. Acá el sábado. ¿Chisito o papa frita? Y no me dejaba hablar. A ver. Papa frita. No, los chisitos pego a mar. Nah, frita. Papa, no, ya quiero, y papa frita. Si son las rayaditas, mejor. Sí, la canalada. Las americanas. ¿Por qué no ponemos a hablar de comida? Después la gente va a pensar que somos personas gordas. ¿Maní cervecero o maní pelado nomás? Pelado. Sin sal. Salado, no, con sal. Sin sal, así no sube la presión. No. ¿Con tac o sin tac? Sin tac. No, maní pelado, vamos piña. Vamos al audio. Jefa de casu. ¿Eh? ¿Qué dijo? Quiere el tema de jefa de casu. Es ese, ese, ese. ¿Sebastián? Sí. Quiere el tema Caso de nuevo, es eso. Sí, pero no, Sebastián. Hoy estamos 90, la, Seba. Hoy estamos haciendo una noche 90, claro. Seba. Fijate cualquier cosa mañana, despertate para ir a laburar también. El tema es que vaya a trabajar. Ahora ponemos. No, cortina, lo que pasa es que estamos con los 90. Estamos con los 90, perdón, Seba. Sí. Vamos, bueno, a ver, qué sé yo. Vamos a ver. Se retiró el Pipita Higuaín. Sí. De futbolísticamente. Lloraba, lo vi en una fotito llorando. Sí, para un futbolista, ¿cuántos años tiene? 34 años. Es muy joven. Ah. ¿Nada más? Nada más. 34 años. Entonces le estaba pasando algo para retirarse. No, y a veces joven. El cansancio. Tuvo problemas en el medio. Creo que estaba la enfermedad de la madre también. Ah, okay. Es un tema. Tuvo una hija que no la conoció prácticamente. O sea, nació y él se tuvo que ir a jugar. Sí. Familia. Entonces, digamos, pasó malos tiempos. Buen delantero. Para mí, como acabo de decirlo, el último gran 9 que tuvo la Argentina. Para este lado, o sea, no recuerdo algún otro después de Batistuta que haya sido. Muchos memes, mucho bullying hicieron también. Sí, la verdad que sí. Le hicimos, me incluyo, yo también he hecho mucho bullying porque a veces uno no se da cuenta. Y el bullying mediático, el bullying de alguien que no conoces, es como que eso no. Eso de equivocarse, porque. Es un crimen sin víctima, viene, ¿viste? ¿A qué viene esos memes de que para se mí, equivocaba para, en todo? Y, ¿a qué raba? A los goles cerrados. Bueno, con eso es como que lo dejaron re analfabeto, re. Pero hubo momentos cruciales, los mundiales, bueno, Copa América. A ver, es un ser humano y puede pasar que se equivoque. Y están 24 horas con la pelota. Volvemos. En ese momento tal vez los volvemos a lo también. Que hablé antes de Gallardo. Un tipo exitoso durante 8 años que tiene un año malísimo. Este muchacho la metía de todos lados. ¿Entendés? La pateaba de la casa y la metía en la casa del sobrino, no importa. O sea, eso era una cosa de loco. La pateaba y entraba. Y de golpe, en las definiciones, en las pelotas que eran trascendentales, la perdía. Entonces, pasó de ser manoblareado a estar abajo y pisoteado. Messi en ese mundial también erró un gol que era gol. Era gol. Y bueno, se fue afuera. Ya está. Palacio. Era por abajo, Palacio. Era más difícil la de Palacio que la de Higuaín toda la vida. Higuaín estaba. Y aparte, Higuaín se come otra en la Copa América muy similar junto al palo. Sí. Muy similar. Que llega con lo justo. ¿Entendés? Y la pelota pega en el palo. Erró un penal también, creo. ¿No? Erró un penal también. Entonces, o sea, bueno, fueron un montón de cosas que le pasaron en el lapso de 2 años. Que fue mala suerte. Que dio a que sea víctima de bullying mediático que se le hizo. Y eso está, no está bueno. O sea, por más que tenga. No está bueno, pero es como te digo, me parece que es algo que uno lo ve como un crimen sin víctima, ¿me entendés? O sea, y la realidad es que hay una víctima, porque todo eso le llegó a él. Sí, claro. No son gente que está más allá de todo lo que nosotros hacemos. Bueno, Messi, ¿se acuerdan que dejó la selección? Totalmente. Yo creo que también fue frustración propia lo de Messi, más que bueno, lo que digan pero los demás. Pasa, debe estar pasando lo mismo al tipo, a Higuaín, la frustración. Y nosotros siempre, la gente en general, no se pero pone ¿cómo en lugar es de la otro. Vida? Porque, bueno, guita no le falta. Es, no. A veces la. No, y a veces la tranquilidad. No hace falta la plata. La tranquilidad mental es mucho mejor que la plata, ¿sí? Totalmente, eso. Aparte, realmente, con los contratos que tuvo, yo creo que ni le hace falta. No, ya está. Yo creo que ni le hace falta. En cualquier momento se compra otro club. Claro. O sea, no, son tipos que están mucho más allá de la que es la economía argentina hoy. Claro. Bien, lo que acabamos de escuchar antes de toda esta conversación es a Gwen Stefani, que cumple el día de hoy. ¿Cumpleaños? 53 años. Mirá, ¿cómo pasa el 3 de octubre de 1969. Me acuerdo que en el Cielo Matiné la daban por muerta. ¿Cómo la daban por muerta? Habían dicho que había muerto Gwen Stefani. En las primeras, siempre hubo en las primeras sesiones de red, o sea, ya Twitter, Facebook. Twitter fue un matagente, matacantantes, mataperiodistas. Pero estamos hablando en los 95, 96. No, pero bueno, en todo lo que es redes, o sea, sí. Internet, apenas surgió Internet, se murió todo el mundo. Che, a la reina Isabel la habrán matado 20.000 veces. ¿Viste? Cuando murió realmente no nadie lo creía. Era como la cigarra, ¿viste? 1164-007047. Guns N' Roses en River, un show nostálgico. Sí, estaba Caniggia ahí atrás en el escenario. Estaba carisma arriba de Axel, que se vino con todas las luces en este show de River. 3 horas y de show. ¡Fua! Potencia Slash tocando la guitarra. Banda de los 90, qué otra que... Van a reeditar los User Illusion 1 sí, y 2. Sí, pero dijiste que varias cosas. No sé cuántos temas van a reeditar con DVD. No, DVD ya no se llama más. Blu-ray. Muchos CDs. Y disco, el disco. Y discos también. Exacto. Mirá, de todo. Así que bueno. Recordemos los años 90, cuando vino la primera vez en el estadio River Plate. Mucha gente, en un momento... Axel se quiso irse del show porque habían tirado vallas y se estaban poniendo re locos, ¿sí? Esta vez las veces que vino ha recordado ese tiempo. Él, creo que cuando lo vimos en Vélez, que te acuerdas que estaba en River, después lo pasaron a Vélez. Que sí, lo vimos, se armó el lío afuera. Claro, Axel vino sin los verdaderos grupos originales. Claro, cuando sacó Chinese Democracy. Exacto, impecable igual, ¿eh? Sí, sí, la verdad que se había enojado bueno un poco porque la gente hicieron el cambio este de River a Vélez porque no estaba, lo habían deshabilitado a River. Habían deshabilitado a River por un problema de decibeles de audio. ¿Verdad? Es verdad. Sí. La gente de Núñez había puesto una demanda municipal, no sé qué, y se lo movió el lugar. A las 9 de la noche... Axl Rose sale en punto. Sí, el telonero puntual fue Airbag, sí, a las 7 de la tarde. Mira Airbag. Sí, vi una foto que estaba con Slash. Dicen que la rompió Airbag. Yo creo que es una re banda de chicos esa, ¿eh? Musicalmente son muy pulidos, son buenísimos. Gol de Rosario Central. Empató. Central 1 contra Unión. Unión 1. Tocaron para. Bueno, después vi una foto del Corcho, sí, Rodríguez con Verónica Lozano comiendo con toda la banda ahí, no sé dónde estaban. Mirá vos, privilegiada. ¿Tres? Pero horas. El Corcho no está dentro de la producción que lo trajo, ¿no? Creo que sí. Y ¿eh? Seguro habrá estado ahí. Creo que sí. Involucrado. Por eso estaba metido. Así que fue un show impresionante de una sola noche. No hacía falta que hagan más shows, sino que solamente hagan uno solo como para 10 mil pesos. Fecha. Campo. Sí, estaba. Sí. 10 mil pesos, campo. Y hubo algunas quejas de los lugares, pero bueno, vas a ver campo, vos sabés que si tenés ganas de verlo cerca, te vas a tener que bancar los golpes adelante. Sí. Si no, anda atrás y te fijás en la pantalla, ya fue. River está bueno de todos lados igual, ¿eh? Es grande. Sí, tenés y se que, ve bien. En buena vista, si no hay tiene pantalla, muy buena vista, se viene, sí, el segundo de central, no, la atajó el arquero. Bien, así que bueno, Guns N' Roses como ya casi lo loco, cerrando. ¿No? Perdón, ¿no? Sí. Lo loco de que venimos de hablar de que Coldplay está metiendo 10 fechas. Sí. Y Guns N' Roses hizo una. Guns N' Roses. Bueno, es lo que hablábamos la otra vez. Nosotros no somos, me parece, fanáticos de... ¿Coldplay cuándo arrancó? No, esa ahora. Banda. Pero más allá de que ser fanático o no ser fanático de Coldplay, en nombre, Guns N' Roses, uh-huh, es... Por ahí para nosotros, pero por eso, Coldplay, ¿cuándo arrancó? ¿Cuándo salió Coldplay esa banda? En los 2000. Claro, es como que nosotros... Sí, y están todas agotadas. Es más, las funciones agotadas, hay funciones especiales en Hoyt, ¿sí? Que van a yo dar no el, diría, el, sí, no, en cine, no me atrae, en directo, ¿sí? Pero bueno, son gustos. Sobre gustos no hay nada escrito. Son musicalmente Coldplay lo siguen, qué sé yo, no sí, sé. Pero no, se ve que sí. No. Por algo tiene 10 River, 10 River. River están. Puah, están hablando como si fueran un Luna Park, no sé. Por eso te digo, y uno de Guns N' Roses. Rarísimo. Bien, mañana va a haber para todos los que seguimos a Depeche Mode, va a haber un informe especial en internet. El disco nuevo se va a llamar Memento Mori, ¿sí? Obviamente es un disco que sale mañana y mañana dicen si realmente vienen a la Argentina de vuelta el año que viene. ¿Sí? Va a haber que desembolsar los dólares. ¿Sí? Sí, sí. Así que mañana vamos a tener información. Yo tengo guardadito 4 maples de huevo. Los líquidos. Mañana se va a decir bien Después de la muerte de Andy Fleischner, ¿sí? Muchos seguidores de la banda vieron peligrar la actividad de Depeche Mode. Yo creo que es la última vez que salgan de gira después de esto. Va a volver Alan Wilder. No sé, ¿sí? Así que se confirma este Memento Mori y llegará la primavera del 2023. ¿Y quién te dice que vengan a la Argentina en el 2024? ¿Sí? Estaría bueno que vuelvan. Y ya está. Y ya uno se puede morir de vuelta feliz. ¿Sí? Memento Mori va a ser después un trabajo después de la muerte de uno de los creadores de Depeche Mode. Así que va a ser fuerte para toda la gente que lo sigue en Twitter. Van a estar ya diciendo todo. Mañana. Sí, mañana 4 bueno, del 10. Así que si ven para muchos los fanáticos, 4 del 10 en los fanáticos, que nosotros estamos esperando cuándo es que sale la gira. Sí, a ver si nos toca a nosotros Sudamérica. Bueno, ¿vamos con un clásico más de los 90? Sí, clásico Britpop de los 90 es esta banda que se llama The Charlatans. Que Marcelo, no Mirá. Sé si la conoce, pero Ariel seguro que sí. Es una banda que... ¿Qué es de la banda del gobierno? ¿Es esa? Los Charlatans. The Charlatans, sí. Una banda que es de los 90 que no sacó solo este hit, sí, pero es un hit que está bueno, que a mí me gusta. The Charlatans. Dale, vamos con The Charlatans y después volvemos con más Insomnia. Dale. Yeah.

asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia, no te duermas. Sí, señor. Efectos especiales. Yeah. 11-64-007047. Escuchá, paradiso, ¿no? Este. Efectos especiales. Yeah. Bien. Lo que acabamos de escuchar en primer lugar a los Charlatans y después The Sub Dragons con el tema I'm Free. 1990. Un tema que estuvo en esta banda que no sacó tanto acá en la Argentina, llegó con este tema nada más, ¿sí? Agarraba, viste, el micrófono, un ruido. Se viene Björk en octubre a la Argentina. Te lo voy a meter en la boca el micrófono. Mirá, no sabía, Sí. Van a tocar acá en el ¿Ya Parque sacaste las entradas, no? Para ir a ver a Björk. Björk, oh, sí, que no le sabe. Encanta. Que le encanta muchísimo. Después voy a estar dando información. A mí no me gusta, no digo que sea una mala artista ni nada. Che, escúchame. Gran. ¿Gran qué? Capítulo de The Walking Dead. Que Ariel no lo vio, no lo vamos a spoilear, pero. No me molesta. Buena, sí, buena acción, todo interesante. Negan, que tiene una importante participación en este capítulo, ¿sí? Que hace medio un lío, ¿no? De todo lo bueno que pasaba en ese pueblito, medio como que se empieza. Está bueno. ¿Sí? A picantear de vuelta. Sí, hoy a las 10 lo están bastante dando. Bastante sangrienta. Sí, bastante sangriento. Sí. Así que hoy ya. Vientos. Vos ya seguramente el otro lo vas a estar viendo más temprano. Sí. Bueno, hoy ya se estrena en Star Común a las 10 de la noche y ayer sí. Se estrenó. En Star Plus, ¿sí? Vino Margot 22. Harley Quinn, estuvo está en Argentina. ¿Qué pasó? Estaba. No me llamó, así que ni arreglé nada. No. Esperá que vamos a ver. Tuvo un incidente, un fotógrafo, un paparazzi. Estaba complicado. Sacando fotos y los patobicas lo empujaron. El tipo no eran patobicas, sino. Lo de seguridad de ella. No, eran amigos. Ah. Amigos. ¿Sí? ¿Pero qué onda? Ella vino de incógnito. Ella vino incógnito. Supuestamente al principio se pensó que eran custodios, pero son amigos. Vino esta chica y la que salió en el Escuadrón Suicidio también, en la primera. No me acuerdo que es una cara. No. ¿Cómo se llama? La piba. No me acuerdo. La modelo. Cara de Levine. Está. Parece que estaban el domingo. Esto fue el domingo. Que hacía de la bruja. Exacto. El domingo estuvieron las dos en la boca. ¿Sí? estuvieron en La Boca. Parece que este fotógrafo sacó una foto media comprometida. Como pareja, entonces. Me parece que porque... sí. Porque Cara es... Cara es bisexual. Sí, es bisexual. Parece que sacó una foto... Claro, sacó una foto media comprometedora. Sí. Vinieron los amigos y lo... Está a punto, no se sabe si va... Tiene comprometido el brazo. Está comprometido el brazo de este señor. Ahora, ¿sí? Yo no sé... Le rompieron la cámara todo, pero salvó la... Que sean amigos. Para mí eso es medio como para desligarse del problema. Sí, sí. ¿No? Fueron denunciados por lesiones graves y luego detenidos, ¿sí? En la unidad de ahí de La Boca, ¿sí? Así que están detenidos. El hecho se produjo pasada la 1 de la madrugada en el restaurante Patagonia Sur, un exclusivo lugar en La Boca que funciona a puertas cerradas, ¿sí? El fotógrafo Pedro Alberto Orquera fotografió tanto a Margot Robbie con su amiga, la actriz y modelo británica Cara Delevingne, sin su consentimiento, por lo cual los guardaespaldas de Robbie, Hopkins, Callum, atacaron a Orquera. Un llamado al 911 de los vecinos alertó una situación de violencia en la vía pública, en la cual personal de la comisaría vecinal se presentó. ¿Por qué no pusieron la foto todavía? Sí, y la avenida, bueno, ¿no hay billete? Pedro de Mendoza. Bueno, allí se encontraron con el periodista. Fractura en el brazo y una herida sangrante en el cuero cabelludo, ¿sí? Orquera fue trasladado al hospital Argerich, donde confirmaron su diagnóstico, politraumatismo en brazo derecho y cuello. Los dos custodios de la actriz fueron denunciados por lesiones graves y fueron detenidos por la unidad Fragancia Sur a cargo del auxiliar Neme. Por su parte, Orquera se encuentra sedado e internado en el centro de salud porteño a la espera de ser operado por fractura de codo. O sea, van a tener que poner muchísimo dinero para este hombre que está perdiendo días de trabajo, que es su trabajo ese, sacar fotos, ¿sí? Sea cual fuera, si le molestaba, no le molestaba, y bueno. Me parece una cosa muy agresiva, ¿sí? Bien, vamos y a ir. Y bueno, con la cabeza no lo mataron por sacar fotos, sí, que no correspondían. Es verdad, no que no correspondían. Que no, estaba haciendo una. No querían que le saquen fotitos y bueno. Así que bueno. Vamos. Está el documental de cabeza para verlo, ¿eh? Sí, muy bueno, Muy bueno, muy bueno. A ver, tenemos un audio, a ver, ¿quién es? Hola amigos, aquí Gerardo, llegado a casa escuchándolos. Bueno, Racing es un club chico, festeja contra los pibes de Central. Boca es Rocky, no sabes cómo te va a ganar, pero te va a ganar. ¿Y Doman? ¿Qué es Doman? Doman es lo último que ve un club antes de ser privatizado. Un abrazo. Oh, posiblemente, ¿no? ¿Es eso que pase? Como que se quería reír al último, ¿no? Yo creo... Como que una risita de Gerardo. No sé si completamente privatizado, pero yo creo que va a llevar a un gerenciamiento. Es lo que vos decías desde un principio. Igual, lo que estuvimos hablando varias fechas atrás. Y no creo que... Que esté mal, ¿no? Lamentablemente ya hay que entender que el fútbol es un negocio. Ya no es el club de los socios, como se decía antes. Claro. Y... Hoy creo que lo mejor que le puede pasar es un grupo inversor a Independiente. Ahí está. Sí, es lo que venías diciendo vos. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, más allá del dolor de lo que puede causar, el sentimiento no cambia hacia lo que es futbolístico. No. ¿Por qué? A Racing le pasó y está mejor que nunca. Totalmente. Sí. Y la gente... Mirá Defensa y Justicia, ¿dónde está? Bien, vamos a ir al próximo tema. Vamos con gracias, Gerardo, por gracias, el mensaje. Gracias, Gerardo. Siempre tirando comentarios picantes. Che, bueno, Gerardo, un temite de los 90. Claro, ahí está. Y escuchame, tenemos entradas para la Seba Fest. Ahí así está. Así que mandate otro audio acá donde vos ya sabes. 11-64-00-7047. Dejás los últimos tres números de tu DNI y entras al sorteo directamente. Vamos con Elástica. Connection, dale. We'll be right back. is made. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Vamos, vamos rápido. Coco Jumbo. Coco Jumbo. Mr. ¿Cómo es? President. Mr. President. Premios Martín Fierro, así rapidito, de radio. Casca, Dolina y Mir se llevaron los de oro. ¿Sí? La ceremonia fue transmitida por el canal IP Noticias. Más de 60 estatuillas fueron entregadas en una ceremonia en la que se distinguió los programas de personalidades del 2019, 2020 y 2021. Por eso estos tres... Como curiosidad, Tete Gustaró se auto entregó un premio. ¿Posta? Claro, porque era la presentadora oficial y le tocó el premio a ella. La M750 obtuvo 10 premios en una noche llena de reconocimientos. ¿Y por qué decimos esto? Porque después de 3 años de interrupción por la pandemia... por eso se entregaron estos, ¿sí? Insomnia no estuvo nominado. No, Martín Fierro de Oro 2019, Guido Casca. El del 2020, el señor Alejandro Dolina. El del 2021, Lalo Mir, que a mí me encanta. Lalo Mir es buenísimo. Pará, que estuvo la labor en locución el señor Luis Albornoz por la red. ¿Sí? No, Martín Fierro. Excelente. Dolina, bueno, con La Venganza Será Terrible. El Negro, ¿sí? Oro también ganó. El Negro Oro. Bueno, Tete Custaró con El Qué Noche Tete. Trayectoria o qué, pero se ganó algo. Eduardo de la Puente ganó con Rock and Pop, un clásico de clásicos. Mejor de relator deportivo, Walter Nelson. Me gusta. El otro día lo escuché que relató Independiente, el partido Independiente, Román Yuch. Me gustó. Me gustó, la verdad que no me desagrada. La Nata ganó como La Nata Sin Filtro. El Club del Moro ganó por el Santiago del Moro. La labor humorística, Ariel Tarico, ¿sí? Labor de conducción, Guido Casca, no todo está dicho. La Pehue ganó Atardecer un Día Agitado, que es bueno. Me gusta. La Super Mañana de Chiche, del 2019, de Chiche Hellblum, ganó. Oh, ¿cuántos años tiene Chiche? No sé. Está ahí la pelea con Mirta Legrand, ¿eh? No, más, un poco más joven. Nelson Castro como labor periodística en Crónica de una Tarde Anunciada. ¿Qué es esto? Rito. Casa de Horror. Abusos e hijos que confesaron el crimen. Dos muchachos confesaron el crimen de la madre, supuestamente, y la hermana de la madre. ¿Sí? Pero a todo esto, en la casa aparentemente era todo incesto, todo relaciones entre ellos. O sea, el padre de las dos mujeres, sí. ¿Sí? Las había embarazado, habían tenido dos chicos, habían tenido hijas. Las hijas también eran violadas por el padre, por el abuelo, en realidad. O sea, eso es un degenerado. Hay una familia de un solo padre ahí, armado en un montón de gente. Y aparentemente, entre los dos, que no se sabe si son hermanos, primos o qué, mataron a la madre. Que a su vez es su hermana. No, es terrible. Y la tiraron en el aljibe del fondo. Esto es una película de terror. Sí. Yo hace muchos meses que no veo noticieros. Sí. Sí, no te perdés. No, pero esto es realmente es un horror. Hoy estaban trabajando los bomberos. ¿Sí? Las cosas, pobre, que van a encontrar, pobre igual, gente, ¿eh? Que tiene que. Sí. esas cosas, ¿no? Vamos con otro tema. Otro tema. Vamos con una música electrónica de los años 90 y este tema lo rebailábamos todos. Bloque techno. Dale, Pancake. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Back on me. Bien, 1164-007047, dale, llamanos y tenés, entrás, no es que tenés, entrás en el sorteo. Participás por el sorteo. Participás por el sorteo de dos entradas a la mejor fiesta de Zona Sur, la Seba Fest, sí, en área costanera. Frente al río, con estacionamiento, vigilado, todo, una cosa exacto, de loco. Exacto, que tenemos un audio, a ver. Hola amigos, Chiche Helblum es del 45. Ahí está. Y bueno, mis números son 546, un saludo. Ahí está, no quiere dejarnos sorteo. Dijo que Chiche Helblum es del 46. O sea, que vayan contando cuántos años tiene el Chiche Helblum. El Chiche Helblum. ¿Sí? Escuchá. Mirá. Ahí está el que estuvo en la fiesta el otro día. Este era, ah, y este es el que estaba en la fiesta. Lo vimos. Está en TN, un hombre que vimos en la fiesta. Claro. Un periodista. Un notero. Yo decía, ¿de dónde estuvo en la fiesta? ¿Viste? De TN. El problema. Sí. Bueno, Gerardo, trae el sorteo. 5, 4, 6, los tres numeritos. La sorteamos recién la semana que viene, porque la fiesta es el 15 de octubre. Así es, próximo, ¿sí?, lunes, alrededor de las 22:30, vamos a estar haciendo el sorteo. Escuchá. Estamos acá en Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no, bajás la app y los puedes tener por cualquier parte del mundo. Escuchá. Este tema de Madagascar. Sonó Madagascar. Quiero mover el bote. No, pero para mí este. Me gusta. Bote. A él le sale todo. Tenemos que grabarlo y que nos salen los separadores. Antes veíamos más películas animadas. Yo ya Madagascar. No. Es como que ya hay ciertas cosas ahora que no veo. Que soy una abuela. El otro día quisimos ver Buzz Lightyear y no. No tuvimos mucho éxito con la película. Bueno, vamos a ir con otro tema. ¿Sabe qué? Usted me va a poner el de Crystal Waters, pero vamos a ir con Snow. ¿Puede ser Informer, señor operador? Informer es como decía, un buchón, ¿no? Sí, el buchonazo era ese. Vos sos un Informer. Sí, así ya después de los dos temas esto viene el bloque arielístico del día de hoy, ¿sí? Vamos con Snow, escuchá. Y nos quedan un montón de temas, pero vamos escuchá de a poco. Informer, estos Snow, son clásicos, dale, de los 90. Somewhere down the lane, I'll keep on down. Informer, you

pasta. Dial emergency number. Change, change. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still heavy like that. I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow, ya. Yeah. Still love you like that. Big up the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up the crew in the area. Still love you like that. Big up the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a name and I'm a danger. Still love you like that. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 1164-00704. It's a beautiful life. Sí. Ace of Base. Se habrá hecho el ventilador, mira. Así, así, así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Era el turbo, yo era redondo y hacía. No, voy a lograr. Beautiful Life. Bien, 11. El otro día sacaron un tema nuevo. ¿Eso Face? Eso Face. Sí, mira, sí, sí. Banda australiana, sí, de los años sí, 90. Sí. Muy parecido a los temas que tocaban ellos. Están con dos chicas, europea, creo, el muchacho. ¿Sí? No están las mismas. Sí, la chica murió. ¿La chica murió? No, perdón, me equivoqué. Estás borracho. Me dije cualquier cosa, perdón. ¿Qué? Estaba pensando en cosas. ¿Qué cosa? Roxette. Ah, nada que ver. Benny Fredrickson. No, vos me has dicho que... Sí, me confundí, perdón. ¿Pero quién sacó un tema nuevo? No, Roxette. Sí, sí. Ah, sí, ok. Roxette con dos chicas. ¿Cómo que se llamaba? Per Gessler. ¿Sí? Me parecía, ¿y sos bass? Raro. Bueno, arrancamos con el bloque arielístico. Vamos a arrancar con el bloque Travax, un bloque hoy martinístico. Martinístico. Hoy es el bloque martinístico. Ahora en un ratito ya cumple 14. Y a mi reina que va a estar cumpliendo ya 14 años este 4 de octubre. Así que vamos a arrancar con temas que de los 90 me significan mucho cuando pienso en ella. Y el primero es este de La Renga. Bloque dedicado a ella entonces. Dedicado netamente a mi gorda. Cuando estés acá. Cuando estés acá. habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude. Ante esos ojos necios. Cuando estés acá. Tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos que estás por venir. Cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude. Ojos necios. Y ya estás acá emocionándome cada día. Y ahora vamos a seguir con otro tema. Tema que tuvo un video muy controversial del cual se habló mucho. ¿Cuál? Vos sabés. Ah. Los Cadillacs. ¿Cuál? Que salían muchas personas todos al natural. Ah, claro, sí. Estaban desnudas. Estaban desnudas. Las claro, mujeres. Por eso fue muy controversial el video. En muchos cumpleaños sonaba este tema. Sí. De chicos. Che. De chicos, sí. Muchos sí, primeros sí. Añitos que han sonado. Claro. Yo, de hecho, en un video del primer año de Martina lo canté. ¿Lo cantaste? A él, ¿verdad? Le gusta cantar, él le gusta cantar. Sí. Él le gusta cantar. Y lloraba toda la gente, me imagino. No, no pues no, de la emoción, digo. No lo llegué a poner. No, después puse. No, después puse la versión. Pero vos tendrías que haber. ¿Pero qué no te tiene que dar? Ah, pensé que lo habías cantado en vivo adelante de toda la gente. No. Lo grabé para ensamblar en el video. Y después me lo guardé para mí. Dejate de joder. Y lo tenés todavía. Me dio vergüenza. No sé, tendría que ver si lo tengo en la computadora. Claro, eso lo tenés que ver y que dejárselo a la nena. No, pero no lo edité al final con la canción. La edité con la canción original. Y no, yo en el medio perdí esa computadora. No sé si tengo el audio guardado en algún lado. Y bueno, ahora para los 15 se lo puede cantar. ¿Sabes? En vivo, en el salón. Sí, claro.

saludos después de hace tanto tiempo de acá de Fla, Sarita y míos. Bueno, sí, yo no tengo la del mono, pero me la he hecho toda la vida, ya estoy grande. Nunca es tarde. Solo sueño haciéndomela, no tengo más resto. Así que bueno, les mando un mensaje. A Ariel ya le había mandado uno privado. Bueno, si gano las entradas, bueno, se las dono a alguien que les guste, que quiera ir. Yo ya bien. Somos tres, pero ya sabemos que Gisela no va, así que quizás. Me encantaría ir, pero no me banco la música grande. Me da paja. No música grande, alta, perdón. Ya estamos, viste, estamos complicados. Estamos todos igual, Estamos todos igual. Por lo menos nosotros dos. A ver, tenemos otro. Hola, hola, recién escuché la consigna. No, tiene 78 años, porque es de febrero, está bien. Besos. Cheche, tiene 78, mira, está arruinado entonces. Sí, parecía más grande. Va, no sé, vamos a ver cuando yo tenga 78, cómo está aquí. Pero entonces es del 44. Coso el hijo del 46. Coso, no me sale, Gerardo. Perdón, Gerardo. Coso, Gerardo. Si es del 46, tiene que ser 76. Yo entendí que dijo el 45. La vecina no mandó los tres últimos del DNI. Sí, para alguien de su familia puede ser también. Sí. Claro, ¿cómo que no? Nombre. Nombre y los últimos tres del DNI. Y la clave del Wi-Fi, del CBU. Y la tarjeta de crédito. Claro. Así podemos solventar los gastos. 1164-0070 del 44. Bien. Del 44, ahí está, entonces sí, perfecto. Ahí da la cuenta. Bien, 22:56, ya estamos, grados. Estamos terminando el programa que estamos fue buenísimo. Estamos a punto de ir a comer, ya con el niño afilado. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Bueno, señor, gracias Marcelo a todos Galateo por los mensajes, a los que mandaron mensajes, eternamente agradecido. Señor. Y a los que no, bueno, ya me van a venir a pedir algo. No, hay que tener. Sí, no, sí. Bien, sí. El señor Ariel Amaral. Nos esperamos el próximo lunes. Vamos a seguir sorteando, juntando firmas, digamos, para el sorteo. Y el lunes. 22:30 del lunes se va a las feriado. Hacemos programa feriado igual, sí, ¿no? Se sí hace igual, firme. Sí, firme. Yo estoy libre, así que. Ahí está, él puede venir tranquilamente solo. Bueno, ya está, listo, ya se comprometió. Bueno, nada, traten de no ser egoístas y pensar en ustedes mismos. Ese es el único consejo que les doy para cerrar el día. Piensen que los demás también tienen algo que pensar, ¿sí? El así sur que, también existe, decía. ¿Sí? Así que traten de dejar el egoísmo y pensar que del otro lado tienen seres humanos que piensan y sienten, ¿sí? Bien, y nos estamos despidiendo con un gran tema de esta gran banda, con Scott Weiland, con... ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Un audio? A ver, dale, antes de irnos. Bueno, al grupo de Arriba los Corazones, a ver si se Arriba los Corazones. Yo estoy en Arriba los Corazones, así que... Escuela 8, egresado 1989, se pone las pilas, loco. Está bien, entonces Arriba los Corazones. ¿Se extrañaba, Walter, eh? Que somos padres viejos, que tengan piedad, así que las chicas de Sandro, como decía, que regulaban las bombachas. Las nenas. Las nenas. Se pongan de onda y vayan a bailar y disfruten un poco. Exacto. Muy bien, Walter. ¿Baila? No. Entra, dale. Entra justito. Bueno, entonces Scott Weiland, un gran cantante que se fue joven, ¿sí? Con muchas adicciones, pero hizo millones de cosas y con Stone Temple Pilots hizo muchísimas cosas en los... Igual nos vamos a ir con un doblete porque nos falta un temita antes. Ah, ¿qué falta? Ay, el de Fon... La chica media limada, la rata. El mejor tema de los 90. Bien, nos vamos entonces con... El sombrerero loco. Era. Claro. Nos vamos a ir con Four Non Blondes. Y... Haciendo WhatsApp. Y luego Scott Weiland y... Stone Temple Pilots haciendo Interstate Love Song. Bien, muy buenas noches y que tengan una buena semana, esta semana corta. Y nos estamos viendo el lunes que viene acá. Por Radio Box Insomnia de 21 a 23. Dale, nos vemos. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means.